Tennessee, que aunque ella se marchara de igual forma la amaría, que no valía nada si no estaba junto a mí, que solo entre sus brazos yo podría ser feliz. Sabiendo que la amo, te aferras más a mí. Sabiendo que la extraño, te quedas junto a mí. Me abrazas y no puedo contenerme de llorar. No es justo que te quedes a mi lado un día más. Yo bien sabía que no la podría olvidar. La amaba tanto y hoy la amo más. Fue un gran error quedarte aquí conmigo. Yo sin ella muero, no la olvido. Tristeza, debiste haberme ido tras de ella. Hacer que llore, que mi amor le duela, que me extrañe tanto y que vuelva. Tristeza, porque te empeñas en estar conmigo. No te das cuenta que hoy la necesito. Y si te vas con ella ya estarías sufriendo y volvería conmigo. Para siempre. Yo bien sabía que no la podría olvidar. La amaba tanto y hoy la amo más. Fue un gran error quedarte aquí conmigo. Yo sin ella muero, no la olvido. Tristeza, debiste haberte ido tras de ella. Hacer que llore, que mi amor le duela, que me extrañe tanto y que vuelva. Tristeza, porque te empeñas en estar conmigo. No te das cuenta que hoy la necesito. Y si te vas con ella ya estarías sufriendo. Volvería conmigo.